Patricia Vázquez, buen día. Buenos días Ángeles, buenos días Hernán, ¿cómo andan? Bien. ¿Estás así, están? ¿No? ¿Estás con todo? Estoy en esos preparativos ya. Ah, bueno. A ver. Ya los vamos a esperar con toda la cosa sevillana de esa esponja. Ahí está. Bueno, pero repetimos feria, ¿no? La feria que repetimos. Es un lugar de encuentro, primero que nada. Ahí está, vamos a repetir la feria que realizamos el mes pasado, porque bueno, como he sabido ya, digo, necesitamos de la colaboración de todos, para que la radio siga firme en su trabajo, y bueno, es como también como actividad de finanza y también obviamente de reencuentro, es un día un poquito más distendido, que es específicamente para estar así y bueno, con las mismas propuestas de siempre, digo, se va a estar haciendo ahí unas visitas para recibir a los que quieran comer algo y pizzas, bueno, y después, ahí frescas, pizzas frescas, sí, pizzas, digamos. Ahí a la parrilla. Ah, bueno. No es la pizza comprada en el súper. No, elaborada ahí en el momento. Y bueno, y lo demás, con los mismos, como siempre, con los mismos productos que se venden en la radio, ¿no? Todo el año, con la miel, con los vinos, libros, vamos a tener algunos discos también. Y bueno, y demás de todo lo que los han visitado, y para los que no saben, también hay muchos artículos de diferentes, hay artículos para el hogar, vamos a tener algunos hasta mueble, incorporamos algunos mobiliarios también, como escritorios, algunos roperos, bueno, algunas artículos del hogar, electrodomésticos, juguetes, hay bastantes juguetes, y bueno, y también ropa de niño también tenemos bastante, en buenas condiciones, por supuesto, y bueno, hay algunas artesanías, todas cosas para el hogar, ¿verdad? Que puedan encontrar allí. Siempre hay oportunidades que la gente le sirve, ¿no? Claro. Siempre hay más cosas de las que uno puede hacer en una lista, ¿no? Decir en una lista cuando nos aprontamos. Siempre hay más cosas. Siempre. Sí, claro. Siempre hay más cosas porque, bueno, vamos incorporando con donaciones y con cosas que vamos viendo para poder contribuir y poder agrandar, vamos a decir, todo el espacio, las oportunidades que pueda tener para la gente, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué hora es que está empezando? Mira, a partir de las 10 de la mañana, 10 y media, vamos a estar hasta las 16 horas. Perfecto. O sea, los que trabajan de mañana pueden ir de tarde, al revés los otros. Los que tienen el ratito del mediodía van al mediodía. En el correr del día, y bueno, y por supuesto, como decimos siempre, si están llegando a las 4, no es que sea a las 4, si hay gente que está llegando sobre el final por trabajo, por diferentes motivos sobre la hora, por supuesto que pueden también llegar, ¿no? Digo, mientras que estemos allí pueden ver todas las ofertas que tenemos. Hasta las 16, digo, si en el caso de que hubiera gente que llega sobre la hora, también son bienvenidos, ¿verdad? Exactamente. Patricia, las otras veces cuando se han hecho ferias, que además a la gente, por lo menos la última vez, a muchos les gustó esto de que sea un día de semana y que sea en el horario que se hace, porque les conviene por estas cuestiones del trabajo, de los chiquilines de la escuela, todo ese tipo de cosas. Hubo un buen resultado, ¿no? La gente participó. Sí, realmente quedamos muy contentos. Durante el correr del día fueron pasando vecinos, oyentes, amigos, compañeros de todo. Y durante el día fue pasando gente, sí, digo, al tener el horario así extendido, por supuesto que es mucho más fácil para los que puedan colaborar y quieran, o que puedan pasar en algún momento del día, nos manifestaron esa también. Esta idea de tener durante el día, ¿no?, la feria abierta. Claro. Fíjate esta consulta. María Elena Melo dice que el jueves van a pasar. por ahí. ¿Nos estará perfecto. Esperando la cantadora en la puerta de la feria? Ah, quién sabe, vaya a saber. Me la ¿quién imagino, te dice? Claro. Esperando la puerta. Estarán preparando alguna sorpresa más para el próximo mes también. Claro que sí, claro que sí. Pasa siempre en este tipo de ventas que lo que encontrás ahí no es lo que vas a encontrar en un comercio cualquiera. O sea, no es solo que vas a comprar cosas más baratas, sino que encontrás cosas distintas. Por supuesto, digo, desde... claro, porque hay desde algunas antigüedades, algunas, digo, el tema de... sobre todo de las cocinas, la otra vez ya se vendieron muchas, pero siempre la gente nos arrima algunas cosas que de repente en una casa no, pero hay muchas antigüedades que también son de interés del público, bueno, y tenemos la otra vez teníamos plantas también, no sé, digo, diversas, unas hermosas plantas también nos trajeron unas compañeras, va a haber mucha cosa, hay siempre variedades y sí, y exclusivas, por llamarlas de alguna manera. Claro, mucha cosa exclusiva. Entre los libros, que también uno puede pensar, bueno, está, ya tengo todo visto, ¿no? ¿Qué más puedo encontrar? Se van a llevar una sorpresa, porque, por un lado, no por nuevos solamente, puede haber libros nuevos, no, los hay, sí. Libros nuevos muy interesantes, pero también por libros que uno hace mucho tiempo que no ve, o títulos que no conocía de autores hasta clásicos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, acá arriba un libro de Edgar Allan Poe, El ajedrecista. Ajá. Y otros relatos, que la gente sabe que nosotros siempre estamos con los libros. Yo este no lo había visto acá. Claro. Y bueno, sí, este dice que y los cuatro que traje para acá adentro no los había visto acá. Claro. Claro, sí, sí. Incluso han quedado libros también de que han donado allí han llevado libros también, que ahora no recuerdo realmente los, pero sé que hay muchas oportunidades y para diferentes tipos de lectura que seguramente sea de interés de la gente que pase por allí, porque incluso hay también muchos libros infantiles, cierto, también clásicos y no clásicos, digo, y cosas de didácticas. Bueno, lo bueno es que pasen por allí, vean, si pueden colaborar, bienvenido, por supuesto, y si no, tener la oportunidad de pasar por allí para, claro, para encontrarnos, y bueno, y sobre todo, obviamente que si se pueden colaborar, también con el fin de esta feria para poder apoyar a la radio, ¿no? Como siempre. Sí, que nosotros siempre agradecemos mucho que eso sea así y que la radio está por ese apoyo de la audiencia, que siempre encuentra la manera de colaborar, y esta es una muy buena, que es muy conveniente también para la audiencia. Por eso, repitamos los datos y pidámosle a todos que también nos den una mano invitando. Inviten a sus parientes, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Avisen. Ha llegado, sobre todo la otra vez ha llegado, en la feria anterior, pasó mucha gente haciendo esa tan importante también colaboración de poder invitar a otras personas, ¿verdad? Que claro, no nos conozcan o que no sepan que va a estar allí la feria. Es una gran ayuda, con mensajes, con invitaciones personales, pero siempre se va arrimando gente nueva. Ahí va. Y bueno, y nosotros allí vamos a estar el jueves ahora, el jueves 13, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 16, en horario recorrido, por supuesto, vamos a estar allí esperándolos, a todo el que se pueda acercar para darnos una mano, como siempre, que para nosotros es muy importante. Bueno, acá preguntan, además de libros que hay, todo lo que vos decías hoy, ¿no? Bien, sí, hay artículos para... volvemos a repetir, por si alguno escuchó desde el principio, ahí va a haber artículos para el hogar, van a estar los productos que se venden allí en la radio, la miel, los vinos, libros, y también, bueno, entre ropas y artículos para los niños, también hay para mayores, ¿verdad? Exactamente. Y también tenemos, bueno, va a haber juguetes, y algunos mobiliarios que también agregamos, algunos escritorios, algunas bibliotecas, así que va a ser muy variado y seguramente les va a servir y se van a llevar algo. Muy bien. Por supuesto, por precios muy económicos, ¿no? Exacto, que eso es lo fundamental también para la gente que pueda colaborar. Y la pizza, que no es menor el detalle. Bueno, y la pizza, los que quieran irse con una son muy ricas esas pizzas. Recién hechas. Recién hechas, elaboradas allí por muy compañeros. Bien. Patricia Vázquez, te mandamos un saludo desde acá. Richard está saludando desde Tacuarembó, deseando una muy buena jornada, dice Richard. Por aquí hace menos frío, les deseamos buena jornada este día al equipo de La Imprescindible, a la audiencia, a todos desde Tacuarembó. Así que, con el apoyo también de los que están más lejos. Es muy importante también ese apoyo. ¿Cómo no? Y bueno, antes de dejarlos, quería decir... recordarles la dirección también, que creo que no la dijimos. No, tenés razón. Todos van a, ya más o menos saben, pero es en la calle Convención, 1165, entre Canelones y Maldonado, allí en la Fonoplatea Gustavo Nocetti, donde hacíamos todas las actividades también de la radio. Muy bien. Bueno, Patricia, entonces no queda más vemos. Que decirles, los esperamos, muchas gracias por todo. Chau. A la audiencia. Gracias a vos. Chau. Patricia Vázquez, entonces, por la Feria de la 36.